Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Aquí estamos, un día más, un jueves más, comenzando Maravallu, este programa que te acompaña aquí en la sintonía de Radio Crash, en el 105 de la FM y también a través de la www.radiocrash.org, un programa que como siempre intenta acercarte a algunas de esas realidades, de esas cosas que pasan por aquí, por el mundo, por aquí cerca o a veces pues lejos, depende, y que intenta, bueno, pues eso, dar espacio a visibilizar distintas historias que en el caso de hoy van a estar relacionadas en primer lugar con las 5 del naranjo. Hablaremos de ese juicio que va a tener lugar a lo largo del mes de noviembre aquí en Asturias, de esas 5 personas imputadas por el desahucio que se produjo en Ciudad Naranco hace 7 años. También hablaremos de ese encuentro de mujeres que tuvo lugar el pasado fin de semana aquí en Xixón, donde un grupo de activistas y de mujeres de distintos ámbitos participaron en ese encuentro organizado por Sol de Paz Pachacuti bajo el título Fronteras, Resistencia, Género y Resistencias. Algunas de esas personas que estuvieron aquí, de esas mujeres, pues, tuvimos oportunidad de charlar con ellas y te ofreceremos esas entrevistas y esos audios con esas personas. Y finalizaremos presentándote el Festival de Cine Europeo de Sevilla, que va a tener lugar del 8 al 15 de noviembre en la ciudad andaluza, y haremos un repaso pues por la sección oficial, las nuevas olas y las proyecciones más interesantes que van a tener lugar en ese Festival de Cine Europeo de Sevilla. Esto va a ser el Maravallu, que comienza con un tema de Nacho Vegas. Amanecí con la única certeza de que hoy iba a morir. 3 noches de insomnio, sabía que esto iba a ocurrir. Y salgo a la calle y siento unas ganas horribles de destrozar algo que no sea frágil, que me pueda mancar. Vi una pared, fui a por ella, y al tercer cabezazo ya sentí brotar la sangre de mi nariz. Chillé mirando hacia las nubes, no creeréis lo que vi. Una valla enorme y en ella la cara sonriente del desgraciado, que permitió que echaran de su casa a Conchita y a Ladislao y a otros 50 vecinos. Y así me puse a trepar, logré llegar hasta él y le arranqué de cuajo la nariz. Volví a mirar el cartel, vi que rezaba ilusión, pero allí lo ilusionante fue que no tenía bastante y le arranqué aquella sonrisa también. Dije, inspira esto ilusión, porque a mí me inspira muerte. Y en 2 minutos y a la vez llegaron policía y guardia civil. Se enzarzaron entre ellos, yo aproveché para huir. Y mis ropas hechas jirones apestaban a muerte y destrucción. Pensé, tendría que hacer algo para apartar de mí este olor. Fui hasta la vida alegre. Llegué y me dijo Isa que la vida allí no tiene prisa por terminar. Y cantó por Lucha Villa que pa' que nos vamos a lamentar. si total lo que no saben ellos es que está de nuestra parte la mar. Y aunque allí también huela algo a muerte, podríamos llegar a expropiar un día el club de regatas. Y en un impulso vital sentí la necesidad de ir a bañarme a la Cantábrica, llamar a Luco y a Juan y hacer lo que nos divierte. Después cruzar las siete esquinas y llegar a Zarracina y tal vez coger cuarto y mitad, porque si me pongo bien no me acuerdo de la muerte. Logré volver a dormir, soñé que el mundo era otro lugar. Yo entraba en un chalet y percibía aquel hedor y vi un cuerpo hinchado y flotando boca abajo en la piscina. Creo que era Miguel Bosé. Y unos metros más allá, Victoriana mirando. Y empapado en sudor desperté de aquel horror y sin embargo creía sentir que algo cambió por aquí. Tal vez sería nuestra suerte y volví a cruzar las siete esquinas y llegué hasta Zarracina. Cogeremos otro cuarto más. No ves que me pongo bien y me olvido de la muerte. Ahora no sé si esto lo soñé o fue del todo real. Hay quien me llama tímido, hay quien me dice imbécil social. Da igual, lo que tengo claro es que este viaje está tocando a su fin. Y así me fui vagabundeando, igual que si fuera un perrín abandonado en la calle. Subí al cerro y miré, aquello empezaba a arder y me sentí algo así como feliz. Ya puedo echar a rodar, es hora de marcharse. Me despeñé entre piruetas por el cerro hacia mi meta, que no era otra cosa que la mar. Sabéis cómo es el final, es como un desparramarse. Bueno, pues ahí estaba La vida manca, ese tema de Nacho Vegas, recogido en el disco pues de celebración del tercer aniversario de la plataforma de afectados por la hipoteca de aquí de Asturias y que fue editado en 2014, pero nos vamos a ir todavía más atrás, vamos a irnos a 2012, porque una mañana de finales de junio de ese año, decenas de personas, entre las que se encontraban Lucía, Hugo, Juan Luis, Marcos y Marta, o lo que es lo mismo, las cinco del Naranco, fueron a apoyar a Jorge Ordóñez, Patricia Cordero y Amanda, su bebé de 6 meses, para intentar evitar que les desalojaran del piso en que vivían. Ese era el contexto de la situación y precisamente vamos a hablar de ese juicio de las cinco del Naranco con uno de los imputados, con Juanelo. Muy buenas. Y con Miguel, de la plataforma de afectados por hipoteca, de la PAD aquí de Asturias. Miguel. Buenos días, ¿qué tal? Buenas. Bueno, Miguel, cuéntanos un poco cómo era el contexto, cuál era la situación de Jorge, Patricia y Amanda en aquel momento. Bueno, pues Jorge trabajaba para una empresa de reparto. Esta empresa le dejó de ver el dinero de los meses, ¿no? del salario. Algo que luego descubrimos después es que el dueño de esta empresa era un consejero de Cajastur, concejal del Partido Popular, alias Cachero. Le dejó de ver 7.500 euros y no pudo hacer frente al pago de las letras del préstamo hipotecario, ¿no? Entonces, la misma entidad, Cajastur, de aquella, hoy en día Liberbank, que esta persona, su jefe, era consejero, pues emite una orden de ejecución hipotecaria, ¿no? un procedimiento judicial para echar a la familia de la casa. Intentamos por todos los medios llegar a algún tipo de acuerdo con la entidad, ya fuera una dación en pago, entrega de deuda y quitar la deuda, que los dejaran por lo menos viviendo con un alquiler social en esa vivienda. Se intentó hacer todo lo que se pudo para que la familia no sufriera este desahucio, y Cajastur nunca quiso llegar a ningún tipo de acuerdo, nunca se quiso reunir con la familia para intentar llegar a ningún tipo de acuerdo. Es más, las actitudes fueron siempre de prepotencia por parte de los abogados de la entidad. Y bueno, pues al final, pues por desgracia, se ejecutó ese desahucio, que ya se había parado una vez judicialmente, habíamos conseguido pararlo ganando un poco de tiempo. Y bueno, pues al final, pues por desgracia, ante la insistencia de Cajastur, ¿no? Vamos a decir insistencia porque está claro que ese operativo que se formó no fue porque fueran ni Jorge, ni Patricia, ni Amanda, ni porque estuviera la plataforma de afectados por el precario detrás, sino porque había una entidad que es Cajastur, ahora Liberbank, que bueno, pues que tiene mucho más peso, ¿no? en el Principado de lo que tiene el propio presidente de la Junta del Principado. Para eso le deben la pasta que le deben el PSOE a Liberbank. Y se preparó un operativo pues de más de 100 policías, antidisturbios, hasta el helicóptero, ¿no? Apareció por allí para desahuciar, como digo, por una deuda que había sido contraída por unos impagos de un consejero de Cajastur, ¿no? Se da la circunstancia de que esta persona sigue trabajando, tiene otra empresa de reparto, ¿eh? Es decir, a pesar de que dejó a todos los empleados en aquella, Fastway se llamaba, dejándole de ver el dinero, pues bueno, hoy en día esa persona tiene otra empresa de reparto y sigue repartiendo, ¿no? Pero Jorge ni Amanda pues tienen casa, ¿no? Ese operativo fue muy violento, ¿no? No tienen casa y ahora nos encontramos, pues eso, con 7 años después, ellos sin casa, por desgracia han tenido que volver a su país, porque aquí las secuelas de todo esto pues causó problemas en la familia. Y pues 7 años después, pues con cinco personas están imputadas con delitos, ¿no? Juanelo, tú estabas ahí esa mañana de junio de 2012. ¿Cuál era el ambiente? ¿Cuál era la situación en la calle? Bueno, pues yo pienso, una cosa que siempre nos llama la atención es que prácticamente todos estábamos en una actitud similar, lo típico de cánticos, qué fácil ya desahuciar un bebé, de, bueno, en algún momento que se intentó quitar algún vehículo que estaba estorbando para que los policías intentaran abrir la puerta, pues intentó marchar por la zona donde estábamos y simplemente nos sentamos en el suelo para mucha gente, para evitar que, bueno, para estorbar, que es de lo que se trata, ¿no? De una forma pacífica, que es la forma en que habitualmente trabaja la PA, pues intentar, en la manera de lo posible, pues estorbar y intentar evitar el desahucio que finalmente se produjo, por desgracia. Entonces, nada, la actitud de la gente siempre fue pacífica, y a pesar de lo cual, en dos tres momentos hubo cargas policiales bastante fuera de tono, bastante agresivas, bastante violentas, sin que hubiese tampoco mucho más allá de cánticos ni de actitudes violentas por parte de la gente que estábamos allí. Y yo sé, una cosa que sí que me gustaría recalcar, porque creo que además cada vez pasa con más frecuencia, y es que en los atestados, la policía, cuando hace los atestados, exagera muchísimo la violencia que se supone que los que están allí de una forma totalmente pacífica intentando, y lo que habitualmente es una desobediencia civil contra unas leyes injustas, pues bueno, pues nada, no hay más que decir. Y en los atestados ponen que hay unas violencias contra los policías exageradas, que luego vas a ver los vídeos y, sin embargo, nunca la ve reflejada ni en los vídeos ni en las fotografías que circulan, incluso por parte de lo que grabó la policía, ni, por supuesto, lo que se ve y está hecho público en montones de medios de comunicación. Esa era la situación en la calle, a la vez que en la calle, bueno, se intentaba apoyar el evitar ese desahucio. Había también un montón de personas, no sé, que creo recordar que como 18 personas en el propio piso, ¿no? Intentando también bloquear la entrada y impedir el desahucio. Sin embargo, esas 18 personas que en aquel momento fueron detenidas, hacía tiempo que su causa se archivó, ¿no? Sí, así mismo. Fue sobreseídos pues en el 2018. No recuerdo exactamente el mes, pero en noviembre del 2018 fueron sobreseídas. Me parece muy bien y es muy lógico que haya sido sobreseído, porque no hubo ninguna actuación violenta ni ninguna situación que justificara, bueno, pues el que se produjese o que fuese objeto de juicio y de posteriores, de ningún tipo de sanción, ¿no? Entonces me parece razonable. Lo que nadie entiende es después pues la imputación que tenemos las cinco personas, de las cuales algunas, como es mi caso y el caso de Marcos, resulta que fuimos imputados 4 años y medio después de que se produjesen los hechos. Cuando estoy en Marcos y yo estamos desde el primer momento en el atestado inicial de la policía, nunca se habló de nosotros hasta 4 años y medio después de que se produjese, cuando de repente nos enteramos vía judicial de que estamos imputados, y además nada menos que por un delito de atentado contra un agente de la policía, y además una cosa que me llama mucho la atención, en concurso ideal con un delito de lesiones, a la cual se nos piden hasta 2 años de cárcel y multas que, bueno, entre una cosa y otra, pues pasarán seguramente de los 6.000 euros. Porque, bueno, sí que en aquel momento, de las personas que estaban en la calle, hubo dos que fueron detenidas en una de esas cargas y otras tres, que como tu caso, que no sé si fuisteis identificadas allí o en aquel momento, como de las personas que estabais participando en... ¿Cómo fue la identificación? Cuéntanos. Sí, fue muy sencillo y además no deja de ser paradójico porque, bueno, yo digo que fui la primera, a lo mejor no fui la primera, pero tengo idea de que fui la primera porque a las 6:30 de la mañana yo estaba intentando acceder a la vivienda y cuando ya estaba cerrada la puerta, vamos, atrancada y tal. Con lo cual, a las 6:30 a la puerta de la vivienda de Jorge y Patricia, pues a mí me identificó la policía a las 6:30 de la mañana. Es muy curioso que luego, eso, ya te digo, que me haya enterado de mi imputación 4 años y medio después, y sobre todo con el tema de la violencia que se supone que ejercimos Marcos y yo contra algún policía, que, vamos, nada más lejos de mi ánimo. Yo me enteré, como se suele decir en estos casos, por la prensa, en este caso por la imputación policial, porque no hubo ningún tipo de violencia hacia la policía por parte de ninguno de los 5 imputados. Y además, lo que es curioso, si se observa, por ejemplo, vídeos y fotos de cuando se detuvieron a Lucía y a Hugo, se observa que Hugo lo único que intenta es escapar, que le tienen sujeto por la mochila que llevaba sujeta a la espalda, y no hay ninguna acción violenta. Y sin embargo, tú lees el atestado de policía y es absolutamente alucinante, porque todo era dar patadas y empujones y puñetazos. Entonces, vamos, no sé, la realidad y el atestado no coinciden para nada. Uh-huh. O sea, más cuando dices que a ti te identificaron en la puerta del portal, antes de que ni siquiera hubiera concentración ni hubiera ningún despliegue policial prácticamente, ¿no? Porque si pudiste llegar hasta el portal, cosa que sí, un rato después ya no se podía, no había ningún tipo de incidente en ese momento. Sí, sí, así mismo fue. En ese momento yo creo que debieron, en torno a las 7 fue cuando cerraron, ya bloquearon la calle Augusto Junquera por abajo y por arriba, por los dos lados, con el despliegue ese policial, como comentaba Miguel, tan extraordinario para sin ninguna previsión de violencia, puesto que ya eran conocidas las acciones de la PA y de la gente de colectivos antidesahucios y demás, que siempre es habitual, siempre es fundamentalmente pacífica. Y hay que recordar no solo la violencia que emplea la policía abajo, cargando cuando menos se lo esperaba la gente que está allí congregada, agrediendo a Lucía, ¿no? Y esa detención que hacen en Hugo, poniéndole la rodilla encima de la cabeza, sino la violencia que emplean también para echar a Jorge y a Amanda, ¿no? Y a Patricia de su casa, ¿no? Que piden a los bomberos el tirar la pared que hay en el rellano de la escalera, a no poder tirar la puerta abajo. Hay que recordar que los bomberos se niegan a hacer eso. Un gran cuerpo de bomberos, otros en cambio pues se dedican a ensuciar a familias. Y entonces lo que hacen es coger una maza y los propios policías tirar la pared que hay en el rellano para hacer un boquete para poder acceder a la vivienda, ¿no? Ahí vemos cómo el poder que tiene Liberbank, antes Cajastur, en Asturias, ¿no? Y cómo querían hacer ese desahucio fuera como fuera, incluso haciendo esos destrozos en la vivienda, ¿no? Pues esa es la violencia que hubo ese día, ¿no? La violencia del desahucio, la violencia que hubo abajo por la policía, y en ningún momento hay una violencia por parte de las personas. Lógicamente, cuando un policía pues te va a agredir, pues tendrás que escapar, ¿no? Y eso es lo que hacía la gente, ¿no? Correr para escapar, para que no fueran agredidos, pero bueno, sin ningún motivo, ¿no? Por estar entonando unos cánticos o estar gritando, ¿no? unas proclamas, ¿no? Y eso se ve en las fotos, se ve en los vídeos, no hay que darle muchas vueltas, ¿no? Desde la plataforma no entendemos, ¿no? Cómo después de tantos años se ha vuelto a activar esta denuncia, ¿no? Que hay contra estas cinco personas, cuenta con todo nuestro apoyo, y bueno, esperemos que al final quede como con los otros 18 que estaban dentro, que al final, bueno, no se va a archivar, pero bueno, por lo menos que quede sobreseído después de estos 4 días de investigación que va a haber por parte del juez, ¿no? Una cosa, Miguel, ahora dices eso, una cosa que tampoco es novedosa, que está pasando habitualmente en el resto del Estado también, ¿no? En cada poco estamos conociendo juicios a gente que simplemente, bueno, participa en esos intentos de evitar desahucios, y donde nunca se ve actitudes violentas, y sin embargo siempre las acusaciones son las mismas, ¿no? Parece que está todo cortado por el mismo patrón. Sí, claro, es decir, lógicamente, como comentaba antes, cuando la policía te viene a agredir, ¿no? Pues tú tienes que hacer algo, ¿no? Nadie de la plataforma nunca ha agredido a un policía, pero bueno, con solamente que intentes escapar y que le pegues un golpe sin querer en la propia carrera con a un policía, que van, por cierto, como Robocop, ¿no? Es decir, para poder agredir a un policía quiere tener mucha fuerza, pero bueno, pues ya solamente con eso ya te van a poner lesiones a la autoridad, has atentado a la autoridad y la otra, ¿no? No me acuerdo ya ahora mismo cuál es, ¿no? Pero bueno, y que además con esta ley mordaza que el Partido Popular hizo hace unos años y que el Partido Socialista dijo que iba a quitar y ahora no la va a quitar y ahora no se sabe lo que va a hacer, ¿no? Ahora que no tenemos gobierno, pues bueno, pues al policía no le hace falta ni siquiera el demostrarlo, ¿no? Es decir, te puede detener sin siquiera de demostrar, ¿no? Hace un par de días detuvieron a un compañero de Santa Coloma de Gramané cuando iba a llevar a sus hijos al colegio por un desahucio que se había realizado hacía unos días, ¿no? Perdón, sus hijos, no, sus nietos, ¿no? Al colegio. Y estamos viendo cómo el Estado sigue criminalizando a las personas que paramos desahucios, pero sigue desahuciando a las familias que tienen viviendas, ¿no? No, el derecho a la vivienda no está reconocido, por mucho que se quiera decir, en este país, y ni este gobierno ni los anteriores ha hecho absolutamente nada por reconocerlo, y lo único que quiere, pues bueno, pues crear leyes para evitar, ¿no? Que las personas que sí defendemos el derecho a la vivienda digna en este país, pues no lo sigamos. Vemos como Pedro Sánchez se reúne con Blackstone, un fondo buitre que se dedica a desahuciar a vivienda, a familias de vivienda pública en Madrid, esas famosas viviendas vendidas por una botella, viviendas que eran de todos, pagadas con nuestros impuestos, a un fondo buitre norteamericano, pero bueno, Partido Popular tiene contacto con ese fondo buitre, se las vende y Pedro Sánchez se reúne con ellos para que sigan desahuciando, ¿no? Por desgracia, el futuro es muy negro, pero bueno, hay que seguir luchando, ¿no? Por el derecho a la vivienda. Si me permites dos matices y tal. Hay una cosa que sí que me gustaría que se tuviese muy claro. Esta, precisamente por ser de 2012, este desahucio, en el cual estamos ahora imputados algunas personas, resulta que todavía no había salido la sentencia del Tribunal Europeo respecto de las cláusulas abusivas, pero no obstante, lo que sí que hay que recordar es que el desahucio sobre la hipoteca de Jorge y Patricia y Amanda es claramente ilegal a todos los efectos, porque tenía cláusulas abusivas. No había alternativa habitacional. Había un bebé de 5 meses en el momento en que se produjo el desahucio. Y vamos, ahora mismo no se me ocurren más detalles, pero vamos a ver, es que es absolutamente. Entonces, yo sí que me gustaría que se hiciese una reflexión sobre qué pasa con todas esas miles y miles y cientos de miles, porque se habla de más de 500.000 personas, de más de 500.000 desahucios desde que empezó toda la época, toda la crisis del 2008. ¿Cómo se justifica ahora cuando ya se ha demostrado la cantidad de desahucios que fueron absolutamente ilegales, pero que se produjeron antes de la sentencia del Tribunal Europeo, de Justicia Europeo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esas personas, incluso las que se suicidaron, y todas las familias que se quedaron en la calle, se quedaron sin recursos, que siguen en muchos casos con deudas que no pueden llegar a pasar, que no pueden volver a rehacer su vida? ¿Qué pasa con todas esas personas? ¿Cuándo se habla de ellas? ¿Cuándo el Estado va a decir, bueno, pues, o la Administración, más que el Estado debería ser la Administración, ¿cuándo se va a tener en consideración todos esos problemas e injusticias que se hicieron sobre las personas? Porque los bancos ya sabemos que se rescatan sin ningún problema, pero las familias, por lo visto, siguen indefinidamente con el problema de económico, vamos. Bueno, tenemos al Tribunal Supremo que hace poco tiempo, desoyendo a lo que ha dicho Europa sobre la cláusula de vencimiento anticipado, ha puesto un plazo, ¿no? Cuando Europa dice que no tiene que haber ningún tipo de plazo, sino que el juez tiene que ver la situación de cada hipoteca, la situación de los impagos, todo, la situación económica de la familia, para decir si ese vencimiento anticipado está bien aplicado o no, ¿no? Entonces el Supremo, haciendo otra vez el juego a la banca, y gracias a los desmedios de comunicación que existen por algunos lados, diciendo que es una buena solución el que no te puedan desahuciar antes de un año de impago, ¿no? Cuando Europa no dice eso. Europa te dice que puedes tener incluso 3 años de impago. No hay un tiempo, ¿no? Es decir, el impago tiene que decirlo el juez, ¿no? Ni uno, tres o incluso 3 meses, ¿no? Pero eso lo tendrá que decir un juez y no una sentencia del Supremo que vuelve otra vez a hacer el juego a la banca, ¿no? Lleváis ya también unos meses con esa campaña, ¿no? Con lo que se ha denominado las 5 del Naranco, para, bueno, dar a conocer que va a haber ese juicio ahora en noviembre, y también para recaudar fondos, ¿no? Para recaudar dinero, porque una detrás de las cosas que también está ahí detrás, aparte de las peticiones de condena, están las peticiones de multas, ¿no? ¿Cómo está esa campaña ahora mismo y qué cosas están previstas próximamente? Bueno, ya se hizo un festival solidario por parte de, bueno, pues un montón de músicos que participaron de forma solidaria, evidentemente, en la Lata de Cine en Oviedo. Posteriormente, en el mismo local, se hizo también una actuación de improvisación por parte de un grupo de teatro. Bueno, y los fondos recaudados todavía no llegan a cubrir las necesidades de lo que se nos solicita en tema de multas, pero bueno, va a haber todavía seguramente alguna acción teatral todavía nuevas, lo que pasa que no hay fechas previstas, ¿no? Y bueno, nada, en ese sentido, ya te digo, tenemos huchas repartidas por varias, bares, cafeterías, librerías de Gijón, Oviedo y Avilés, en el cual hay un cartel a la puerta que indica que allí se está apoyando a las 5 del Naranco. Y bueno, nada, ya te digo, sí que es bueno que la gente poder recibir el apoyo solidario económico, y el otro también para los días de el 8, el 15, el 22 y el 29, que son todos los viernes del próximo mes de noviembre, para que nos apoyen y que estén en la zona en los juzgados de Oviedo. Nada más, así que se me ocurre ahora mismo, no tenemos nada pendiente. Bueno, y como empezábamos con Nacho Vegas, pues hay que recordar que en el concierto de Nacho Vegas de despedida, ¿cierto?, de la gira, bueno, de grupo, ¿no? Se me ha ido el nombre, perdón, la despedida del grupo con el que estaba tocando. De la gira Violética. Sí, Violética, que bueno, se despedía de seguir tocando con el grupo de Benavente. Dedicó una canción a las 5 de Naranco y bueno, se hizo una pequeña recaudación también, ¿no? Que hay que recordar que Nacho Vegas nos apoya siempre y la verdad que es un tipo muy grande. Sí, eso fue un olvido imperdonable por mi parte, sí, efectivamente. Además fue, digamos, donde arrancó toda la campaña, ¿no? En el concierto que dio en el Botánico en su día, eso, que subimos, explicamos nuestra situación y pusimos una pancarta. No, no, evidentemente no, no es imperdonable, vamos, claro, por mi parte. No vuelves a ir a un concierto. No, ya sabemos que Nacho Vega siempre, cada vez que tiene oportunidad, pues también habla de todo lo que tiene que ver con la PA y que, bueno, siempre está ahí también colaborando, o sea que muchas veces lo mencionamos aquí, incluso lo tuvimos aquí en un programa para hablar del tema. Miguel, Juanelo, pues muchas gracias. Recordaros que a partir del día 8 de noviembre, todos los viernes a eso de las 9:30 de la mañana, habrá concentraciones de apoyo a las personas que están imputadas en este juicio, y seguiremos aquí también en Radio Crash, bueno, pues contando qué es lo que va pasando y también hablando con algunas de esas protagonistas de las 5 del Naranco. Muchas gracias por haberos acercado hasta aquí y vamos a ver si podemos escuchar otro tema de ese disco de Imparables de los 3 años de la PA. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Ofreciéndome el maná, sembraron la semilla que me iba a sepultar. Luego apagaron la vela que se derrite en mis manos, solo veo oscuridad. La cuerda que me ahoga no me deja pensar, con el cuello en la soga no puedo respirar. Calla su chacal, todo sigue la corriente y te dejas arrastrar. Es como una marea que se lleva tu barco y lo escupe en alta mar. Sé que llegó la hora, ya no hay nada que ocultar. En el plato de las obras no comeré jamás. Stop! samba malato, lando, samba malato, lando, samba malato, lando. Y seguimos aquí en Maravallu, hablando ahora de si el encuentro de mujeres, frontera sur, género y resistencias, que tuvo lugar el pasado 25 y 26 de octubre en el antiguo Instituto Xovellanos de Xixón. Allí pudimos dialogar con algunas de esas mujeres que estuvieron participando en ese encuentro, y vamos a ofrecerte ahora la entrevista que le realizamos a Ana Enamorado, una migrante hondureña, madre de un desaparecido de Óscar, integrante de la caravana de madres migrantes mesoamericanas, y Esmeralda Flores, nacida en Tijuana y que actualmente trabaja y vive en San Diego, en los Estados Unidos, y con las que, bueno, dialogamos sobre esa situación en la frontera sur de Estados Unidos y norte de México, esa frontera entre México y Estados Unidos. Vamos a escuchar ahora esa entrevista. Bueno, pues estamos con Esmeralda Flores Rodríguez y con Ana Enamorado. Esmeralda viene desde San Diego, en Estados Unidos, es enlace binacional de la Unión Americana de Libertades Civiles, y Ana es migrante de origen hondureño, pero también lleva varios años en México, madre de Óscar, su hijo desaparecido, e integrante de la caravana de madres migrantes mesoamericanas. Vamos a hablar con ellas, que están aquí en Asturias participando en el encuentro de mujeres que organiza Sol de Paz Pachacuti, que lleva por título Fronteras, Género y Resistencias. Bueno, fronteras, conocéis bien una frontera que desde aquí, desde esta otra parte del mundo, también conocemos alguna cosa, pero seguramente que no tanto. Esmeralda, ¿cuál es la situación actual, así como se puede resumir la situación actual de la frontera entre México y Estados Unidos actualmente? Claro, creo que es una situación que muy particular, a pesar de la historia que se tiene entre la migración México-Estados Unidos, ahorita la frontera está viviendo un momento muy particular, en donde prácticamente se ha dado el cierre, ya sea de manera física por algunas horas o el cierre virtual a través de las políticas anti-inmigrantes y restrictivas que ha creado la administración de Trump, creando como esta situación de sobrepoblación en la frontera norte de México, cuando los estados no tienen la capacidad de atender dignamente a esas personas. Ana, tú llegaste a esa frontera por otros motivos, ¿no? Cuéntanos un poco cuál es tu historia y por qué ahora estás en México. Claro. Yo llegué a México a partir de la desaparición de mi hijo. Nunca me imaginé yo tener que cruzar una frontera para estar en lo que estoy hoy, en esta lucha tan fuerte, ¿no?, que es estar haciendo la búsqueda de mi hijo. Y por buscar a mi hijo, pues me he enfrentado a una serie de dificultades en México. Sabemos que no es nada fácil estar en México haciendo una búsqueda, haciendo una investigación. Esto implica pues exponer la vida, pero yo tengo que hacerlo porque tengo que dar con el paradero de mi hijo. Y entonces ahora pues me dedico a apoyar a las personas migrantes que están en tránsito para llegar a Estados Unidos, y también a apoyar a las madres centroamericanas que buscan a sus familiares desaparecidos en territorio mexicano. La llegada al gobierno de Estados Unidos de Donald Trump supuso un retroceso, aunque antes tampoco es que las cosas estuvieran mucho mejor, ¿no? No sé, Esmeralda, ¿qué ves tú que haya cambiado y qué se sigue manteniendo de esa situación en la frontera? Sí, claro. Esto no es nuevo, como la xenofobia, el sentimiento antiinmigrante no empezó con Trump, pero sí lo validó de cierta manera. Entonces ahorita tanto las personas ya se sienten con esa pues como sentimiento, a veces hasta como de orgullo de decir lo que sienten en cuanto a las personas migrantes, o de expresar físicamente su odio, como hemos visto que ha habido ataques a personas en lo individual, como a grupos, en iglesias, en escuelas, etcétera. Sí, definitivamente no empezó con él, definitivamente escaló a otro nivel, y más porque no ha habido también el sentimiento, también la colaboración o la transparencia entre las agencias migratorias ha cambiado bastante con esta nueva administración. Si bien con la administración pasada de Obama se tuvo la mayor cantidad de deportaciones, con la administración de Trump hemos visto otros ataques no solo a la población migrante, en general a la migración como no formal o indocumentada, como le llamamos, pero también han restringido casi a la mitad el número de refugiados que van a aceptar por año, han restringido otras políticas, los están atacando en otros ámbitos como en la vida diaria. Si ellos acceden a servicios públicos, eso les va a afectar para que algún día puedan acceder a la ciudadanía estadounidense, y no se diga de las personas migrantes de la comunidad LGBT, también han sido atacadas en muchos ámbitos. Ana, dentro de esa caravana de madres migrantes, ¿cuál es el día a día, cómo es la vida de esas mujeres en la frontera? Las madres están en Centroamérica, están en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Ellas desde allá hacen su búsqueda, se organizan con otras madres, van creando un grupo. Ahora estas mujeres ya tienen sus colectivos, sus propias organizaciones en cada país de origen. Y ellas, pues es una vez al año que tienen la oportunidad de llegar a México para hacer la búsqueda, hacer denuncias, hacer una investigación. Pues es muy difícil estar en otro país, ¿no? Porque están en Centroamérica. Para llegar a México, eso implica muchos gastos, porque México a los centroamericanos les pide una visa. Si no tienen un documento migratorio, no pueden ingresar al territorio mexicano. Y eso implica que una persona tiene que tener mucho dinero, porque no es nada fácil, ¿no? Les piden cuentas bancarias, o sea, ¿y de dónde las van a tener? Si las personas que participan con nosotros, con la caravana de madres, pues son personas de muy escasos recursos, son las personas que están más abandonadas por los países centroamericanos. Entonces el Movimiento Migrante Mesoamericano, que es una organización que defiende los derechos humanos de los migrantes y acompañamos a los migrantes en tránsito, es los que ha creado este proyecto de hacer la caravana. Entonces, con apoyo de otras organizaciones, ¿no?, que son las que financian pues todos los gastos de estas personas, porque es un grupo de 45 madres más o menos que vienen en la caravana. Entonces es así como se puede invitar a que ellas vengan con todos los gastos pagados, y se ha logrado que el gobierno mexicano les proporcione un permiso para que ellas puedan ingresar a hacer un recorrido de unos 18 días en la búsqueda, y luego regresan a su país de origen. Y allá ellas se siguen organizando, capacitándose entre ellas mismas y personas académicas que se ha solidarizado con ellas y las están apoyando desde allá. Sí, precisamente, hablando de esa solidaridad, quería preguntaros dos cosas. Las dos, desde Esmeralda, tú desde esa experiencia, desde ser mexicana y vivir ahora en Estados Unidos, el racismo y la solidaridad, ¿no? ¿Cuánto hay de racismo en Estados Unidos y cuánto hay de solidaridad? Y en la parte de México que tú estás viviendo, ¿cuánto hay de racismo también con los demás pueblos centroamericanos y cuánto hay de solidaridad? Sí, justo algo que comentábamos que comentó una compañera en el día de hoy en el diálogo, fue de que el racismo no es ignorancia. Y yo creo que sí es cierto. Pero al mismo tiempo también es muy cómodo para las personas como no informarse. El tema migratorio, a pesar de estar yo en Tijuana y de estar en San Diego, hay tanta gente en Tijuana que no tiene idea de cómo se da la migración y de por qué la gente migra, que sí tienes que hacer cierto trabajo de educación para que entiendan y empiecen a tener un criterio un poco más informado. Sin embargo, lo que ha estado pasando ahora en la frontera México-Estados Unidos con esta administración, se dieron varios ataques y de a la mediante la criminalización de la migración en Estados Unidos, pero la población en general no reaccionó, sino hasta que pasó la separación de familias, que fue lo que les como movió la conciencia de cierta manera. Entonces sí ha habido bastante solidaridad a partir de eso, pero se dio solo a través de este lente de la familia y de los menores. Pero ¿qué pasa con los adultos que tienen exactamente la misma situación, pero no tienen como un hijo que haga el viaje con ellos, a pesar de que pasan por las mismas violaciones, etcétera? Entonces sí hay solidaridad, pero todavía queda bastante rumbo para trabajar racismo. Hay bastante racismo en Estados Unidos, pero yo creo que algo curioso que he observado no es tanto racismo, porque no tienen un problema en que estas personas migrantes, otras razas, por así decirlo, cuiden y hasta críen a sus hijos de cierta manera. No tienen problema en que seamos quienes les sirvamos la comida, no tienen problema que seamos quienes están en la cocina preparando su comida. Pero yo creo que algo que también que ha detonado mucho este sentimiento antiinmigrante o racista es que ya se tienen estas nuevas generaciones que por el sacrificio de sus padres ya accedieron a educación, ya se están preparando, están accediendo a mejores puestos, muchos están corriendo para la política. Entonces yo creo que también hay algo de ese sentimiento, ¿no? Como no nos molesta que estén mientras se queden en ciertas áreas, pero ya cuando los empiezan a ver como sus gerentes o los empiezan a ver como una persona que va a ser el alcalde de la ciudad o algo, yo creo que eso también tiene algo que ver en lo que se ha dado en Estados Unidos. Ana. Pues yo en realidad en México hay muchas personas solidarias, porque yo en lo personal quizá porque llegué de diferente forma, ¿no? Llegué pues con documentos, con un grupo de familias en donde me conoció mucha gente desde el día que yo llegué a México y me han ido conociendo mi lucha, entonces me han tratado de una manera diferente. Pero aún así yo siento el rechazo cuando algunas personas me preguntan ¿de dónde eres? Y le digo, soy hondureña. Siento el cambio de la persona, aunque no lo quieran, pero de inmediato se nota, ¿no? Porque, no sé, igual quizás por mis rasgos físicos a veces no se dan cuenta de dónde soy. Y sí me siento incómoda. Siento una tristeza muy fuerte cuando siento el rechazo de las personas, aunque no me lo digan, pero me doy cuenta. Entonces, imagínate con estas personas que llegan sin nada, sin nada absolutamente. Las personas más pobres, más vulnerables, son tratadas peor que, como decía la compañera, peor que una cucaracha. Y sí, en México hay personas buenas también, porque yo recuerdo con los primeros grupos de los migrantes que llegaron, las que les mencionan caravanas. Los primeros, fue en octubre del año pasado, 2018, hubo mucho apoyo de la sociedad civil, muchísima solidaridad con ellos. Les llevaban comida, ropa, medicamentos, estaban al pendiente de todo de ellos. Pero luego, como dije hace un rato, con todos estos discursos políticos del gobierno mexicano, es cuando la gente empezó a rechazar a las personas de una manera más fuerte. La mayoría de las personas que apoyaban les empezaron a dar la espalda. Entonces eso nos empezó a preocupar más a nosotros como defensores, porque sabemos que las personas están en peor riesgo. Pero sí hay mucho, y claro que de parte de las autoridades pues es mucho más, ¿no? Es como que el migrante, mucho menos centroamericano, no valen nada, ¿no? Es como que es algo insignificante para nosotros. Entonces hay muchísimo racismo en México, claro que lo hay, hasta entre ellos mismos hay racismo entre... O sea, las personas indígenas que llegan a las ciudades, como que las ven como, híjole, no te acerques a mí, ¿no? O sea, es como que las vaya a infectar de algo. Es terrible, la verdad es que sí da mucha tristeza, porque, o sea, yo no puedo creer que haya ese odio hacia las mismas personas, hasta la misma sociedad, porque... yo sí es algo que lo veo, que me da más tristeza, pues, es este odio de la sociedad civil. Porque yo, como siempre digo, a mí no me extraña la maldad que hagan los gobiernos, porque no esperamos nada bueno de ellos. Pero lo que sí me duele mucho es el rechazo de la sociedad, porque todos, la gente no entiende que todos somos migrantes, de alguna manera hemos migrado de un lugar a otro, y que nos ha afectado la migración, porque nadie así vaya con todo el dinero que pueda a otro país, pues no es lo mismo estar en su casa, estar en su país de origen, no es lo mismo, siempre se sufre. Entonces, las personas no quieren entender todo esto. Piensan, siguen con esa idea que las personas migrantes van a quitarles lo mejor. Llegan a quitarles el trabajo, a quitarles todas las oportunidades que ellos tienen. No es cierto. Estas personas llegan a aportar, porque llegan lo que el mexicano, por ejemplo, no sabe, el centroamericano lo sabe y va a aportar lo que él sabe, no llega a hacerle daño a nadie. ¿Cómo es que, como dicen allá, es que vienen a delinquir, es que vienen a asesinar aquí? ¿Por qué no exigen en su país de origen? Claro que la gente exige, muchos han muerto ahorita en mi país, en Honduras. Son muchísimas personas las que han asesinado por salir a enfrentarse a esta política que no quieren, que no la queremos, porque no, nosotros no elegimos un presidente. Claro que la gente se enfrenta y está dispuesta a dar la vida, pero así otros quieren salvar a sus hijos. Y estas personas que vienen de Centroamérica vienen con sus, cargando a sus bebés, a sus niños de diferentes edades. No vienen a hacerle daño a nadie, no vienen con armas a matar. Los que están con las armas, pues tienen toda la autoridad para que lo hagan. Entonces, eso es lo que más tristeza da, ¿no? Porque la gente no entiende que en algún momento les puede pasar a ellos también. Que lo que me pasó a mí, lo que yo estoy sufriendo en este momento por la desaparición de mi hijo, le puede pasar a otra persona y no sabe en qué momento le va a pasar. Porque la vida cambia de la noche a la mañana. Yo no tenía en mente ni la mínima idea que yo iba a vivir en México, para nada. O sea, esto no estaba en mis planes, pero la desaparición de mi hijo me hizo cambiar mi vida por completo. O sea, ahora mi vida se convirtió, mi proyecto de vida se cambió, se convirtió en búsqueda, en hacer una búsqueda. En un país que imposible encontrar la verdad, es imposible, porque lo único que encontramos, pues, es que nos puedan hacer algo, ¿no? Para que dejemos de hacer la lucha que estamos haciendo. Yo agregaría también que en México hay mucho, no tanto xenofobia, hay mucho clasismo y colorismo. Porque en México tendemos, por ejemplo, yo a donde quiera que voy soy la güerita, ¿no? Soy la güerita y la güerita para acá y la güerita para allá. Y tendemos a ser muy, como le decimos este término estadounidense, muy bullies, con el más morenito que nosotros. Entonces no es tanto como, en México tenemos problema con los centroamericanos que llegan, pero no tenemos ningún problema con todos los estadounidenses que viven en la frontera sin ningún documento ni ningún permiso. No ocupan visa para visitar, pero si ya quieren residir ya deberían de regularizar su situación. Entonces yo creo que también está esta situación tanto del clasismo y vamos a lo de Trump, ¿no? Trump quiere migrantes, pero quiere cierto tipo de migrantes y lo ha dicho expresamente qué tipo de migrantes son los que quiere. Entonces más allá como del miedo como al extranjero, es a cierto tipo de extranjero, no al extranjero en general, y yo creo que es algo que también tenemos que ir nombrando para irlo atacando. Muy bien, pues muchas gracias por atendernos y sobre todo por la labor que hacéis, que es muy necesaria. sabe a toros, me sabe a fiestas, me sabe a ron, me sabe a piñas, me sabe a mangos, me sabe a leche, espera en corral. Otra de las mujeres que participó en este encuentro de mujeres sobre fronteras, género y resistencias es Débica Pérez, de la Asociación por Derechos Humanos de Andalucía, la PDHA. Con ella también tuvimos oportunidad de charlar y de hablar de cuál es la situación en la frontera sur de nuestro país. Justo hoy, precisamente, se ha conocido que se ha vuelto a archivar la causa llamado caso Tarajal, donde 15 personas que intentaban llegar a nado a Ceuta murieron murieron ahogadas a causa también del lanzamiento de balas de goma y botes de humo por parte de la Guardia Civil. Un caso que se había reabierto y que hoy precisamente conocimos que se ha vuelto a archivar. Escuchamos a Débica Pérez. Con Débica Pérez, que está también participando en el encuentro de mujeres, fronteras, género y resistencias, que organiza Sol de Paz Pachacuti aquí en Xixón, y ella pertenece a la Asociación por Derechos Humanos de Andalucía, una organización ya con muchos años de historia en la defensa de los derechos humanos en la frontera sur también. Y precisamente de ese tema vamos a hablar con ella, de los derechos humanos en la frontera sur, porque una de las cosas que comentaste bien en tu intervención, bueno, es ese informe que anualmente saca la PDH de Andalucía, y cuéntanos un poco así, pinceladas, de cuáles son las conclusiones más importantes del informe de este año. Pues las conclusiones más importantes es que el gobierno sigue sin actuar adecuadamente ante la llegada de migrantes, no pone los sistemas ni la política migratoria necesaria para tratar esta migración de manera humanitaria y estructural y garantizando unas vías legales y seguras. Lo máximo que ha hecho ha sido poner nuevas figuras como los centros de atención temporal de extranjeros, en la cual se hace una atención de 72 horas el triaje, pero que realmente no dejan de ser comisarías al aire libre gestionadas por la policía, donde lo máximo que entran es Cruz Roja para hacer el triaje, pero lo demás lo llevan con mucha ocultación. Los CATES son nuevas figuras que no están reguladas por ningún lado, no tienen apoyo legal. Y aparte de eso, nuestro informe Frontera Sur muestra el balance migratorio, que es una recogida de datos exhausta realizada por parte de nuestros integrantes, en la cual muestra la subida de llegadas migratorias en este año 2018 y su comparación con años anteriores. Una subida que viene provocada también por el cierre de fronteras en otros espacios o en otros lugares. ¿Cómo está afectando eso a esas llegadas aquí a nuestro país? Está afectando porque al cerrar y externalizar tan duramente por parte de Italia la frontera, como los casos que estamos viendo de pateras que dejan que mueran y se ahoguen y se hundan en el Mediterráneo, los migrantes intentan buscar vías más seguras, como es la entrada por Marruecos, que al fin y al cabo la distancia es más corta y es la vía ahora mismo alternativa que se le presenta. Están llegando más migrantes por ese motivo, pero a su vez España está respondiendo intentando externalizar el control de la frontera y apoyando económicamente y en entrenamiento a Marruecos para entrenar a sus propios guardias fronterizos para que ellos empiecen a efectuar los rescates. Como consecuencia, ha habido ciertos momentos puntuales en los que se ha dejado a Marruecos hacer los rescates de las pateras y han fallecido muchas más personas que si hubiese intervenido el salvamento español. Sí, porque además la figura del salvamento marítimo en nuestro país estaba como bastante valorada dentro de esas intervenciones en el mar. Sin embargo, también últimamente está habiendo denuncias de que se está recortando todo lo que es esa actuación de salvamento marítimo. Cuéntanos un poco desde que lo veis desde ahí abajo, mucho más cerca. Por supuesto. Otra de las políticas que ha adoptado el gobierno ha sido una militarización del salvamento y un intento de recortes de materiales a los integrantes del salvamento marítimo, como no otorgando materiales a los buques de rescate, no arreglándolos y centrando rescate sobre todo por vía militar con presencia de guardias civiles y de gente de Frontex en los barcos de salvamento y sobre todo no dejan que estos barcos actúen por cuenta propia ante un rescate hasta que no reciban un aviso de Madrid. De esta manera, muchas pateras quedan a la deriva. Entonces hay un problema con el sistema de salvamento, que encima nos está ocultando información sobre datos de llegadas y condiciones de estas personas. Uh-huh. Otro de los temas también que, bueno, a raíz del cambio de gobierno, cuando entró el gobierno del Partido Socialista, era el tema de las concertinas que se iban a retirar en las vallas de Ceuta y Melilla. Sin embargo, pasa el tiempo y esas concertinas siguen estando ahí. ¿Qué pasa con ese tema? Pasa es que España, la primera vez que es pionera en algo, es en mecanismos de control de fronteras, y hemos exportado las concertinas a Hungría, a muchos países. Por lo tanto, somos los pioneros en este tipo de recursos. Las concertinas no se han retirado, se ha intentado denunciar por diversos colectivos sociales y siguen funcionando, porque en ningún momento se ha visto que tiene intención el nuevo gobierno de efectuar muchos de los cambios migratorios y de políticas migratorias que habían dicho en su momento. Ya por último, también en tu intervención, bueno, comentaste un poco la situación con lo que pasó en el Tarajal, con esas muertes en el mar después de los disparos de la Guardia Civil. También comentanos un poco cómo está actualmente ese tema, esos avances que ha habido. La situación en Tarajal muestra ese concepto de que la lucha no se negocia, porque desde 2014, que pasó este hecho, los colectivos y las ONGs como las nuestras han estado luchando y haciendo marchas por el Tarajal para que el caso se siguiera reabriendo, porque se ha intentado archivar muchas veces. Son 16 guardias civiles que dispararon pelotas de gomas hacia el mar, donde se encontraban los migrantes que intentaban llegar a nado hasta las costas, y murieron hasta 15 migrantes. Por fin se ha conseguido que una jueza siente en el banquillo a esos 16 guardias civiles para que testifiquen sobre el caso, y se les ha acusado de un homicidio imprudente o un no auxilio de estos migrantes. Muy bien, Débica, pues muchas gracias, y muchas gracias también por vuestra labor. Entrevistas que pudimos realizar en ese encuentro de mujeres fue con dos mujeres gitanas, Silvia Agüero, gitana, mestiza, feminista, colaboradora de Pícara Magazine. En el gueto descubrió su gitanidad, fuera de él ha descubierto el acoso antigitano. Gestiona con mucho comadreo la Revolución de las Rosas Romaní en la lucha contra la violencia obstétrica, y con amor el blog familiar Pretendemos Gitanizar el Mundo. Y también junto a ella hablamos con Samara Gabarri, gitana, feminista, vendedora ambulante de aquí, de Siero. Vamos a escuchar esa entrevista con Silvia y Samara. Pues estamos con Silvia Agüero y con Samara Gabarri, que también participaron en este encuentro de mujeres fronteras, género y resistencias. Y bueno, Silvia, que es gitana, feminista, colaboradora de Pícara, Samara, que es una gitana asturiana también, que, bueno, con las que vamos a charlar, a hacerles unas preguntas. Silvia, gitanizar el mundo, pues ese proyecto que tenéis ahí, ¿qué significa gitanizar el mundo? Pues significa básicamente hacer un mundo más feliz y más gitano, porque para mí más gitano significa más feliz, y creo que las personas no son felices. O sea, no son felices con la vida que llevamos, y el capitalismo y el racismo y todo. Y creo que tenemos valores de la cultura gitana que son instrumentos de resistencia también para la cultura asturiana, para la etnia, si quiere decirlo así, asturiana, y para los métodos de resistencia de todos los pueblos. Y tenemos ahí un conocimiento acumulado que creo que puede servir perfectamente para eso. Y por eso pretendo gitanizar el mundo, para hacer un mundo más feliz. Samara, ¿tú también quieres gitanizar el mundo? Claro. Pretendo gitanizar el mundo porque creo que nuestra cultura tiene unas bases muy importantes que creo que deberían aprender los payos, como es la familia y el respeto y el ser felices, como decía Silvia. Son muchos años ya de lucha del pueblo gitano. en nuestro país, centrándonos en nuestro país, ya en, no son las situaciones de otros sitios. Y sin embargo parece como que en los últimos años hay un resurgimiento o hay más visibilidad de lo que se hace desde el pueblo gitano. ¿Es una percepción de tal o es porque también esa pelea va avanzando cada vez más? Yo creo que una percepción total, porque ya, o sea, hay muchísima gente, ¿sabes?, activista y de todo, que llevan un montón de años en la lucha por la emancipación del pueblo gitano, que al final es lo que buscamos, pero que no se han dado a conocer por el antigitanismo, de hecho, ¿no? O sea, ¿hasta cuándo no hemos conocido a un montón de activistas feministas o mujeres que han trabajado de un montón de profesiones? ¿Hasta cuándo no las hemos conocido? ¡Hasta ahora! ¿Y desde cuánto existimos las mujeres? Pues lo mismo con el pueblo gitano. Nos falta camino para andar, pero desde luego no estamos, o sea, no llevamos 600 años parados, ¿sabes? O sea, Mariané fue un gitano que estaba en la CNT, anarquista, y que no lo conocen ni en la propia CNT, tío, ¿sabes? O sea, fuerte, fuerte, ¿no? O un montón de mujeres que han estado en resistencia y no la conocen. Samara, tú que eres más joven, que tienes a lo mejor otra visión, ¿cómo ves esa situación de que el pueblo gitano esté realmente, bueno, teniendo más visibilidad en cuanto a reivindicación de derechos, no en cuanto a lo mejor esos esquemas que hay dentro del pueblo payo en contra de los gitanos, ¿no?, sino en la parte de aspectos positivos? A ver, más visibilidad, puede haber más visibilidad por las redes sociales que hay ahora, que antes no lo había. También puede ser que no se nos vea más porque hay más racismo, porque va creciendo el racismo, pero vamos, que viene ya de hace muchos años, de la resistencia gitana, de la gran redada, de la tía Rosa Cortés. O sea, viene de hace mucho tiempo. Lo que pasa es que nos han querido ocultar la información, nos han querido callar, y ahora nos podemos mover mejor también gracias a eso, a las redes sociales. Antes hacías mención, Silvia, en cuanto al feminismo, a las feministas gitanas, al feminismo gitano, ¿no?, que también a raíz de este movimiento feminista, esta cuarta ola, o que se llama cuarta ola, ¿no? Ya no sé muy bien si tiene sentido hablar de olas, pero sí que tanto el feminismo gitano como el feminismo moro, como el feminismo negro, todo lo que es el feminismo racializado, sí que está adquiriendo una mayor potencia dentro del movimiento, ¿no? Incluso con algo que hasta hace unos años era, bueno, prácticamente desconocido, con la propia crítica al feminismo blanco, ¿no? O de las blancas. ¿Cómo valoras tú eso? Que tú eres precisamente de esas activistas feministas gitanas que, bueno, reivindicas también tu espacio y tu visibilidad, ¿no? Pues la verdad es que te voy a ser muy sincera. O sea, creo que al final a la feminista blanca o al feminismo hegemónico le está ganando el pulso del capitalismo, o sea, la está absorbiendo la institución, ¿sabes? Entonces, a mí me da mucho miedo eso, porque ya cuando empiezan a llevar camisetas del Zara con el feminismo puesto en la camiseta, ahí ya digo, mira, tío, algo estáis haciendo mal, ¿sabes? Yo ya no sé si es por vuestra blanquitud o porque, pero lo está absorbiendo. Y al final es un rollo que se traen porque claro, yo desde el feminismo gitano, igual que mis compañeras moras o afrodescendientes, están reivindicando que es que los hombres gitanos, negros y moros están siendo, en estudios de paradas por perfil étnico, pues uno de los primeros son los gitanos, los que paran más, y no las gitanas. Una de las mayores en las cárceles, ¿quién hay? ¡Gitanos! O sea, y la violencia más fuerte del Estado, me refiero a violencia física, ¿quién la sufre? Los gitanos, que les dan palizones en los guetos. Entonces, y los moros, y los negros. Entonces, para mí, jugar al juego de, bueno, yo también soy feminista, Pues un juego que empecé a jugar hace 4 o 5 años cuando empecé a escribir en Pícara, ¿no? Un juego al que ya empecé a jugar y al que ahora, dentro del feminismo, se me califica como feminista gitana, pero sin el gitana no me nombre, ¿eh? Porque yo feminista no soy, feminista como vosotras no. Entonces ahí no sé si ha sido una explicación muy larga. Y Samara, ¿tú cómo has vivido las mujeres gitanas aquí en Asturias? Toda esa eclosión, esa fuerza del movimiento de 8 de marzo, del 8M. A ver, no te puedo hablar de las feministas gitanas en Asturias porque la verdad que no tengo mucho contacto con ellas, tampoco creo que hay muchas en Asturias. Lo que decía mi prima la Silvia es que el ser feminista va acompañado de ser feminista gitana, porque yo no soy una feminista como quieren que sean las payas blancas, porque tiene que ser otra vez, es el mismo racismo dentro del feminismo, porque hay que ser igual que ellas, pensar lo mismo que ellas y tener el feminismo como ellas lo quieren que sea. No sé si me he explicado. Muy bien, pues Silvia, Samara, muchas gracias por atendernos y bueno, seguiremos pendientes de esa parte del feminismo gitano. Gracias a ti. Thank you. Bueno, pues la música de Cambaral y este tema Cambios de Estación nos sirve también para cambiar nosotros de tema. Nos vamos ahora en esta segunda parte del programa a hablar del Festival de Cine de Sevilla, el Festival de Cine Europeo. Cine negro, fantástico, comedia, animación, distopías, entre otras, se citan entre las películas de la sección oficial de este festival, que va a tener lugar del 8 al 16 de noviembre en Sevilla, la ciudad andaluza. Un festival que se va a inaugurar con la nueva película de Rodrigo Sorogoyen, Madre, uno de los estrenos más esperados del año y cuya protagonista, Marta Nieto, acaba de recibir el premio a la mejor actriz en Venecia. Va a ser esa inauguración de una edición que apuesta con nuevos títulos a concurso por un cine enérgico y sorprendente que logra despojarse de sus adjetivos tradicionales. Ça fait combien de temps que je suis là? 10 ans. Maman? Iván, amor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Dónde estáis hoy? ¿Qué vais a hacer? En la playa. Et comment ça se fait? Enfin, si je peux me permettre. Comment ça se fait qu'une Espagnole se retrouve ici pendant 10 ans? ¿Y tu padre? Se ha ido. Ha dicho que ahora volvía. ¿Y en qué playa estáis? En Francia, creo. ¿Por qué no viene papá? ¡Mamá! Sí, mi amor, sí. Sí, mi amor, sí. ¡Hay un señor! ¿Les enfants, vous en avez pas? ¿Qué hago? ¡Corre! ¡Iván, corre! ¿Por qué? Elena recibe una llamada de su hijo de 6 años que le dice que está perdido en una playa de Francia y que no encuentra a su padre. Eso fue lo último que supo de él. 10 años más tarde, Elena vive en esa misma playa y ha rehecho su vida. Pero todo da un vuelco cuando conoce a Jean, un adolescente francés que le recuerda a su hijo. Entre ellos surge una fuerte conexión que acabará sembrando suspicacias. Una película basada en el cortometraje Madre, que estuvo nominado a los Oscars. Yo me llamo Jean. Bonjour. Bonjour, Grégory. Elena. C'est lequel le vôtre? Aucun. Non, vous aimez le foot de plage. José Luis Cienfuegos, director del festival, garantiza que la sección oficial funciona como una invitación a que los públicos acudan a la sala a disfrutar de una experiencia colectiva y enriquecedora. Además, señala, esta edición viene a desterrar las etiquetas asociadas a la producción europea. Hemos seleccionado películas que remiten a una gran variedad de temáticas y estilos que pueden conmovernos, hacernos reír, impactarnos y sobre todo lograr que disfrutemos en la sala. Y añade, es en su variedad y frescura donde encontramos la mejor manera de definir el cine europeo actual. Y otra de las películas que van a estar en esa sección oficial es la película de Elia Suleiman, De repente el paraíso, que una historia en clave de comedia en la que él mismo se embarca en un periplo de París a Nueva York a la caza de financiación para su próxima película. Un viaje de encuentros que coquetean con el absurdo, como el que se produce entre el director y el actor Gael García Bernal. En la cinta, que recibió una de las mayores ovaciones en Cannes y la mención especial del jurado, el cineasta regresa a su fijación hacia la imagen por encima de la palabra. También elige París como escenario la ganadora del Oso de Oro en la Berlinale, Sinónimos, de Nadav Lapid. En esta ocasión, el director, anteriormente premiado con el Giraldillo de Plata en Sevilla por la profesora de parvulario, reflexiona sobre la búsqueda de un lugar en el mundo a través de la peripecia de Yoav, un israelí que renace con lo opuesto a una nueva vida en la que decide renegar de sus raíces hebreas. Je suis arrivé en France pour fuir Israël. Fuir cet état méchant, abominable Dieu, lamentable, répugnant, détestable, abruti, étriqué, bas d'esprit, bas de cœur. Aucun pays n'est tout ça à la fois. Choisis. Con Dios existe, su nombre es Petrunia, el espectador viajará a un pueblo de los Balcanes donde un sacerdote heterodoxo, arroja una cruz al río. El hombre que sea capaz de encontrarla tendrá suerte todo el año, solo que la afortunada, para enfado de sus competidores, es una treintañera con estudios superiores y en paro. Rebeldía contra la tradición en lo último de Teona Strugar-Mitevska, otra habitual de la Berlinale, donde compitió por el Oso de Oro con este largometraje, uno de los más celebrados de la edición, y que firma aquí una historia valiente y revolucionaria que también fue finalista de los premios Lux del Parlamento Europeo. Y el cine de género tiene cabida en la sección oficial del Festival de Sevilla de la mano de Corneliu Porombiou. El cineasta rumano estrenará La Gomera, un relato noir en el que resuenan ecos de Hitchcock y Kaurismäki y que sigue la historia de un policía corrupto que viaja a la isla española para aprender el silbo canario, un lenguaje que utilizará para comunicarse con la mafia. Este insólito punto de partida le sirve al director para urdir una trama trepidante de dinero, tráfico de drogas y traiciones, una ingeniosa película que además representará a su país en los Oscar. ¿Uchis? Mamá. Son Gilda, partner de l'Isolt. If the police hear the language, they will think the birds are singing. I found out that Zolt tried to run away with the money, with my money. We need to kidnap him. Ma scusate, come mi nerva da ciò. De la francesa Justine Triet se exhibirá Civil, sobre una psicoanalista que regresa a su vocación primera, la escritura. Adèle Exarchopoulos, protagonista de La vida de Adèle, interpreta a una actriz desesperada cuya vida es, a ojos de la terapeuta, mana para la literatura, razón suficiente para que se decida a tratarla. Estamos ante una película cinéfila que a francesa al mejor Woody Allen invoca a Eva al desnudo y se recrea en Stromboli. El encuentro entre estas dos mujeres pone a circular en pantalla cuestiones como los enredos sentimentales, la psicología, la ficción y el cine. Je peux la réécrire comme je veux. Je suis au centre de toutes les décisions. Tu prends trop de place, t'existes trop. T'es en train de me réduire à la moitié de ce que je suis. Tu te manques? L'intensité de l'amour qu'on avait l'un pour l'autre me manque, oui. Je crois que j'ai besoin que vous m'aidiez. Je suis enceinte de deux mois, je peux pas le garder. Qui est le père? Il est connu, je veux pas vous dire ça. Y recién llegada de su triunfo en Venecia, donde se ha alzado con el premio a la mejor película de la sección Horizonti, llega la distópica Atlantis de Valentín Vasianovich, el responsable de la fotografía de la magnífica Tribe. La trama transcurre en un futuro cercano en el que una Ucrania devastada y sin recursos ecológicos debe reconstruirse después de una guerra con Rusia. La situación puede remitir a Chernobyl, pero acaba emparentándose con los terrores de 1984. Y la sección oficial del festival vuelve a apostar por una cinta de animación. Se trata de la famosa invasión de los osos en Sicilia. Una película dirigida por el maestro de la ilustración y el cómic Lorenzo Matotti, ganador de un premio Eisner y portadista de publicaciones como The New Yorker. El dibujo impresionista que ha marcado su carrera adquiere movimiento en este relato sobre la apropiación cultural y la colonización, basado en una historia escrita por el novelista y periodista Dino Buchati. Otra de las películas que se van a proyectar en esa sección oficial lleva por título Little Joe y supone un sorprendente giro en la filmografía de la ganadora del Giraldillo de Oro con Lourdes, la austriaca Jessica Hausner, protagonizada por Emily Behan y Ben Whishaw. Narra la historia de una bióloga que, tras crear en un laboratorio una planta que proporciona la felicidad a su dueño, se la lleva a casa como regalo para su hijo. Entre el drama y la ciencia ficción, la filosofía y el cómic, el análisis de la evocación, esta cinta reflexiona sobre la obligatoriedad de ser feliz. Clásico de la dirección, como es Abel Ferrara, estará también en esa sección oficial con Tomaso, un relato con el que pone en imágenes las obsesiones y ansiedades de un cineasta americano en Roma. Retrato visceral de una mente torturada en el que Ferrara vuelve a confiar en William Dafoe como protagonista después de Pasolini y con el que regresa a la ficción 5 años después. La classe è finita. Ok, so, com'è andata? Bene, bene. Bene? Sì. Robert Guédiguian consiguió en Venecia con Gloria Mundi el premio a la mejor actriz para su musa Ariane Ascariz. La película retrata los nuevos conflictos laborales y retoma los temas clave de su obra, el análisis del capitalismo a través de consecuencias como el paro o la precariedad laboral. La trama sigue el reencuentro de una familia en Marsella tras el nacimiento de una niña y la salida de la cárcel de su abuelo. Mon mari, Nicolas. Le père de Gloria. Bonjour. Tu l'as vu? Oui. Alors, Gloria. Alors, ça va? Gloria. La adaptación del director italiano Pietro Marcello de la novela Martín Edén de Jack London viene de ser encumbrada por la crítica en Venecia, donde el actor Luca Marinelli logró la Copa Volpi, una monumental obra sobre el ascenso social de un joven marinero que quiere ser escritor, donde se cruzan pasado y presente con una insólita fuerza lírica y que posee la virtud de elevar la profundidad de un relato literario magistral. Quanti ne vedi morire di fame, finire in galera perché sono dei poveretti, schiavi, ignoranti e stupidi. Lotta per loro, Martin. Quello che scrivi non si venderà mai. E noi non ci sposeremo mai e non saremo mai. Premio especial del jurado en la sección Uncertain Regard de Cannes, Liberté, supondrá el regreso al Festival de Sevilla del reconocido director Albert Serra. En los años previos a la Revolución Francesa, un grupo de libertinos huyendo del gobierno de Luis XVI tratan de exportar a Alemania su filosofía basada en el rechazo de la moral y la autoridad. La pulsión sexual es el eje de esta lúdica e hipnótica obra con la que Serra continúa su radical revisión de la aristocracia en la historia. Je crois qu'aujourd'hui, ce ne sont plus certains débauchés qui pourront faire la révolution. Mais ce sont bien ces femmes-là, obstinées, dures, et qui connaissent le prix à payer pour que le monde puisse changer. Elles savent qu'on va venir les prendre. Y tras ganar las nuevas olas en el Festival de Sevilla 2013 con Arraianos, uno de los títulos emblemáticos del nuevo cinema galego, Eloy Enciso plantea en Longa Noite una película oscura y sensorial, apoyada en la fotografía de Mauro Herce, sirviéndose de textos de diversos autores como Max Sau, Alfonso Sastre, Luis Seoane o Mariñas del Valle. La cinta, con la que Enciso compitió en Locarno, narra recuerdos de la represión franquista a partir del retorno de Anxo a su pueblo natal en Galicia tras la Guerra Civil. Y con El traidor, candidata italiana a los Oscar, el gran director Marco Bellocchio busca en la historia de Tommaso Buscetta, el primer jefe de la mafia siciliana convertido en pentito, exmiembros de organizaciones criminales que tras abandonarlas colaboran con la justicia. El testimonio de este personaje histórico ante el juez Giovanni Falcone en uno de los juicios más mediáticos de la historia de Italia permitió imputar a más de 1.400 personas y sirvió para descubrir muchos aspectos de la mafia desconocidos hasta la fecha. Se trata de un tenso thriller político llamado a ocupar un lugar destacado en la filmografía sobre la Cosa Nostra. Io sono stato e resto un uomo d'onore. Sono loro che hanno tradito gli ideali di Cosa Nostra. Per questo io non mi considero un pentito. Continuación de Janet, la infancia de Juana de Arco, es Juana de Arco, la adaptación que el cineasta Bruno Dumont, mención especial en un certamen regar con este título, hace de las últimas partes de Domrémy, obra del escritor Charles Péguy. Una película entre el drama realista y la vanguardia que, con el fondo musical del cantante francés Christophe, retrata a la joven en el momento en que se pone al frente del ejército de su país. La déclare hérétique. Et mort d'année. Sans débat, par défaut. Avec les condamnés. Je ne suis pas hérétique, je suis bonne chrétienne. Alors, elle n'a plus besoin de nous. Vous soumettez à l'église tout ce que vous avez fait ? Mais oui, mon maître, je veux bien, moi. Tout, sans exception. Tout, sans exception. Sans aucune exception. Et l'auteur sueco Roy Andersson mostró en Premier Mundial cerca de 30 minutos de Sobre lo infinito durante el homenaje que el Festival de Sevilla le brindó la pasada edición. La película, que recibió el León de Plata, la mejor dirección en Venecia y que se inspira en Las mil y una noches, es una hipnótica comedia de regusto amargo que explora el absurdo de la sociedad a través de una sucesión de escenas yuxtapuestas de las distintas fases del ser humano. Y Osón Ea Furia, productora de las últimas obras de Miguel Gómez, Ira Sachs, Lucrecia Martel o FJ Osán, entre otros, trae a Sevilla Tecnoboss, una comedia con incursiones en el musical con la que el cineasta portugués João Nicolau concursó en Locarno. El director comercial de una empresa de seguridad cuenta los días hasta su jubilación al volante de su coche, cantando sobre lo que ve a su alrededor. En esta película, en la que el director vuelve a hacer gala de su irreverencia, esta vez de la mano de un personaje con un toque gamberro que se resiste a darse por vencido. E faz sempre figurão, Tecnoboss, Tecnoboss. Quem o evita o homem morto, Tecnoboss, Tecnoboss. Quantas coisas dão para torto, Tecnoboss, Tecnoboss. Quem promove o material, Tecnoboss, Tecnoboss. Quem arranja o que está mal, Tecnoboss, Tecnoboss. Quem para a bola de neve, Tecnoboss, Tecnoboss. Quem vende quando não der, Tecnoboss, Tecnoboss. Tecnoboss, Tecnoboss. Quem já não se quer queimar, Tecnoboss, Tecnoboss. Porque se vai reformar, Tecnoboss, Tecnoboss. Pa para pa para pa, Tecnoboss, Tecnoboss. Pa para para pa pa. Encore une fois, tu te trouves là, face à face, près de moi. Dis-moi, qu'est-ce ce que tu vois. Quand tu me regardes, regarde-moi. Ici au bout d'un souffle, ici au bout d'un rêve, tu ne sais pas quoi faire, quoi dire, l'attendre sur les lèvres. Mais je viens comme l'air et je viens comme venant. Ouvre ta bouche et place mon âme dedans. Laisse-le là. Maintenant, t'as pas de temps. Qu'est-ce que tu penses donc, toi? La vie viendra une autre fois. Non, tant pis pour toi. Ferme les yeux, embrasse-moi. Le moment nous présente, le présent, le moment est maintenant. Vamos ahora con la sección Las Nuevas Olas, una sección que dialoga con la oficial para insistir en la idea de un cine europeo que ensaya ficciones muy disfrutables pero con puntos de fuga capaces de oxigenar temáticas y formas de narrar. Además, han añadido los programadores, como en las películas de la sección oficial, los espectadores encontrarán aquí una luz nueva sobre géneros clásicos como el melodrama, el thriller político y el fantástico. Miradas frescas y jóvenes se citan con directores aclamados en los mejores festivales del mundo. Y la sección apuesta por el nuevo talento del cine español, Jayone Camborda, que presentará Arima, el esperado primer largometraje de esta realizadora gallega, cuyas obras y colaboraciones anteriores han tenido un gran recorrido en festivales internacionales. Los extraños irrumpen en una aldea gallega para perturbar la existencia de cuatro mujeres y una niña en este heterodoxo thriller donde se cruzan las atmósferas de David Lynch y John Cassavetes. También sobre la identidad femenina y las raíces se desarrolla la multipremiada Take Me Somewhere Nice, mejor película en Sarajevo y premio especial del jurado en Rotterdam, en la que la directora Ena Sendiljarevic sigue los pasos de Alma, una adolescente que viaja de Holanda a su Bosnia natal para conocer a su padre. Доброе утро, Холандия. Так. tata mio volonti un po' dvaleži. Y otro retorno a los orígenes es el punto de partida de Ivana la Terrible, en la que su personaje principal, una actriz asentada en Rumanía, vuelve a su pueblo en Serbia para pasar el verano junto a su familia. Inspirada a modo de comedia en la crisis personal de su directora y protagonista, Ivana Mladenovic, está producida por Ada Salomon, ganadora del Oso de Oro en la Berlinale, productora ejecutiva de Tony Erman. Ivana la Terrible logró el premio del jurado en la sección cineastas del presente de Locarno. I sve će rođeno svoj vlastinu. Trebaš i ti da se skrasiš. Maš ti da se skrasiš. Ja. Miri se da si ti se nisu. En su segundo largometraje, la suizo-peruana Claudia Reinicke se centra en el cambio que experimenta la vida de Seconda, una mujer agorafóbica cuando su madre muere y su padre la abandona. Love Me Tender, así se titula la película, cuenta las aventuras de este personaje en busca de libertad, una película audaz seleccionada en Toronto en la que brilla la interpretación de Bárbara Giordano. También un personaje femenino en busca de sí mismo está en el centro de A Voluntary Year, un título que compitió en la sección oficial de Locarno y dirigido a cuatro manos por los alemanes Ulrich Kohler y Henner Winkler. En ella, la joven Jet duda entre marcharse de voluntaria a Costa Rica o quedarse en Alemania con su novio. Una historia sobre el despertar de la rebeldía y la deconstrucción de una cierta idea de masculinidad. Yo y Mikael kommer att rollbesätta skådespelare, alter ego. Från och med nu så är ni alltid i era karaktärer. Genom alterna kommer vi att kunna synliggöra de vi var. X and Y, coproducción sueco-danesa dirigida por Anna Odell. Es un experimento social, una especie de gran hermano autoparódico y de autor que desafía los roles de género a través de una serie de situaciones que terminan por tornarse absurdas. Sexo, mentiras, discusiones y grabaciones de vídeo en una obra irreverente y divertida. Jag tänkte, du och jag kanske skulle kunna skaffa ett barn. Y desde Túnez llega la segunda película de Ala Eddin Slim tras su celebrado debut con The Last of Us. Esta película, Tlames, Encantamiento, nos sumerge en un relato cercano al fantástico. Presentada en la quincena de realizadores de Cannes, comienza con un soldado huido del ejército que se refugia en las montañas. Tras el secuestro a una mujer que se encuentra embarazada, comienza una fascinante espiral entre lo real y lo imaginario. El cineasta franco-argelino Ramamer Zamichez dibuja en Terminal Sur un relato cercano a la ficción distópica. Un país que camina hacia el conflicto armado donde un médico intenta cumplir con su deber. Todo cambia cuando su cuñado, un periodista, es asesinado a tiros. En su sexto largometraje, a concurso en Locarno, Amer Zamach evoca la historia reciente de su país y a la vez de todo el Mediterráneo. También en Argelia se desarrolla el debut de Amin Sidi Boudemine, Abu Leila, el nombre de un peligroso terrorista al que buscan por el desierto dos amigos de la infancia. Proyectado en la Semana de la Crítica del Festival de Cannes, este drama psicológico aborda la violencia en la llamada década negra, los años 90 del país argelino. واش قالوا لينا عندي بزاف ما رحتش ايه واش سمعت هذيك هي مي ولف نهضرك خلاص نوري ولفت ولي مش بعيشه ايه واش حبيت يا خويا او خلتك هذه واش اي تيجوانا بيبل اس ال اسبيرادو ريغريسو دي يان تشارلز هيوي ديريكتور دي كلان سالفاجي. Es la pesadilla de un excombatiente de Irak, enganchado a la heroína, y que se vuelve envuelto en un choque con los narcos tras proteger a una mujer que ha viajado a la ciudad fronteriza en busca de su hermano, protagonizada por Paul Anderson y Adriana Paz. Y Buenos Aires es el escenario de Maternal, una coproducción italo-argentina que ganó 4 premios en Locarno. Maura del Pero debuta con este título sobre la llegada de una joven monja italiana a una casa de acogida para madres adolescentes descarriadas. Un mundo paradójico en el que conviven la maternidad precoz y la castidad religiosa. Es bueno que esté solo. De la costilla que había sacado de Adán, formó una mujer y se la presentó. Y desde Polonia llega al Festival de Sevilla Bear Talk, una película de Xaver Zutaski, un imaginativo guión de su padre, el cineasta de culto, André Zutaski, está en la base de esta película que comienza cuando una pandilla de skinheads irrumpe en una clase de historia y humilla a un joven profesor. Una lúcida interpretación sobre la realidad sociopolítica de Polonia. Y producida por el aclamado Alexander Sokurov y proyectada con éxito en la pasada Berlinale, A Russian Youth nos presenta una situación insólita en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Un soldado ruso que ha perdido la vista en el frente se sirve de su oído para avisar sobre la llegada de aviones enemigos. Alexander Zolotukin homenajea a los jóvenes desfavorecidos que formaron el ejército del Imperio Ruso, valiéndose de actores no profesionales y poniendo en primer plano los sentimientos fraternales en medio de la guerra. Kunti Lines es el término con el que se conoce la delincuencia más allá de las grandes ciudades, donde se utiliza a menores para el tráfico de drogas, más de 4.000 jóvenes solo en los alrededores de Londres. Henry Blake debuta en el largometraje con este relato de tintes autobiográficos en el que una madre intenta sacar a su hijo de 14 años de una vida al límite. Did you brush your hair? Come on. Is she eating? No. She's gonna eat on the way to school. Bye. Y como pasa también en la sección oficial, Las Nuevas Olas cuenta con una película de animación. Se trata de The Prince Voyage, el último proyecto del maestro Jean-François Laguinoy, quien recibe una gran ovación y el cristal de honor en el Festival de Annecy de este año. Codirigida por Xavier Picard, narra la historia de un mono que va al encuentro de sus padres, dos científicos expulsados de su comunidad por defender la existencia de una civilización de primates en otra dimensión. Je suis le prince Laurent, roi de Lanco. C'est un singe d'un autre pays. Nous allons l'installer dans le muséum et quand ils verront de leurs yeux mon spécimen, je serai à nouveau membre de l'académie. Quand je pense à la tête qu'ils vont faire. Tes parents sont-ils d'accord pour te laisser autant de liberté? Mes parents n'ont pas le temps de s'occuper de moi. Leur travail est très important. En ce moment, c'est toi. Je n'ai pas envie de jouer avec vous. Je ne suis pas une bête curieuse. Est-ce là ton pays, Tom? Fais-moi sortir d'ici. Je t'en supplie. Sous les étoiles, cherchant toujours toute seule en idéal, les mains vides, la vie. Vamos ahora con la sección Nuevas Olas No Ficción, esos documentales que nos acercan al mundo actual con imaginación, empatía y capacidad de sorprender. Dos de las películas a competición en estas Nuevas Olas No Ficción comparten su aproximación a organizaciones mafiosas desde la perspectiva de cineastas originarios del sur de Italia. A través de los ojos de la fotoperiodista Letizia Battaglia, The Mafia is no longer what it used to be, La Mafia ya no es lo que era, realiza un viaje por Palermo y su relación con la mafia, desmitificándola con una perspectiva ácida. La película de Franco Maresco, que viene de recibir el premio especial del jurado en Venecia, comienza en el 25 aniversario del asesinato de los jueces Falcone y Borsellino. Y Francesco Patierno vuelve la mirada hacia su ciudad natal y el crecimiento del crimen organizado entre las décadas de 1960 y 1990 en Camorra. Estrenado en Venecia, este documental se nutre de imágenes inéditas de la época para radiografiar esta organización criminal. Y tras la multipremiada La Casa en Macbaquia, Oscar Alegría regresa al cine con Zumiriki, una reconexión con un modo de vida conectado a la naturaleza al borde de la extinción, que el director y escritor navarro lleva a cabo viviendo y filmando 4 meses en una cabaña junto al río Arga. En esta experiencia renovadora, tanto vital como cinematográficamente, se dan cita a criaturas nocturnas, árboles con nombres y los últimos pastores del Pirineo Vasco con el espíritu de Turó y Crusoe. Estoy aquí cogiendo peces. Por su parte, Eric Baudelaire es uno de los artistas audiovisuales más reconocidos a nivel internacional. Además de pasar por los más relevantes festivales, su obra está en colecciones de centros como el Reina Sofía de Madrid, el MACBA de Barcelona, el MoMA o el Centro Pompidou de París. Baudelaire trabajó durante 4 años con 20 estudiantes de secundaria en el suburbio parisino de Saint-Denis para enseñarles a hacer cine. De ahí surge un film dramatique, obra que lleva a buen puerto el sueño de Godard de hacer una película colectiva y que retrata el acto espontáneo de rodar. Par exemple, on dit il y a un homme qui a vécu 2000 siècles, il était plus riche que tout le monde. Il a laissé sa richesse et ainsi de suite et il y a eu des combats. Ça pourrait faire un mal. Alain Cavalier, cineasta imprescindible de la historia del cine francés activo desde finales de los 50, prepara en Être vivant et le savoir una película basada en la autobiografía de la novelista Emmanuelle Bernheim, en la que cuenta cómo su padre le pidió terminar con todo tras un ataque al corazón. El proyecto cambia cuando Emmanuelle llama a Alain para decirle que la van a operar de urgencia, dando pie a esta película íntima sobre la relación del ser humano con la muerte, estrenada en Cannes. Y también en las Nuevas Olas No Ficción, aunque fuera de concurso, Yerban Yanikian sigue rindiendo homenaje a su pareja vital y cinematográfica, Angela Ricci-Lucci, fallecida en 2018, con la que hizo un dúo artístico que marcó la historia del cine documental más político y reflexivo desde su debut en los 80. En I Diari di Angela, seleccionada en Venecia, los diarios de Angela sirven para descubrir su misión artística, histórica y política como cineastas. Y un grupo de niños huidos de Marruecos para alcanzar las costas europeas quedan atrapados entre dos fronteras y buscan refugio en Melilla. El cineasta sevillano Alejandro Salgado retrata en Barzac a los conocidos como menores extranjeros no acompañados en su tránsito por ese limbo, componiendo un relato poético y fantasmagórico sobre una de las crisis más graves de la Europa actual. También estarán en esa Nuevas Olas No Ficción, That Which Does No Kill, a partir del testimonio de una chica de 19 años que ha sido violada, donde el director Alex Pouquin cuestiona la percepción de la sociedad sobre la violencia de género. Con Blow It Out the Beast, el veterano cineasta punk y combativo Lech Kowalski narra desde dentro la lucha de 277 empleados despedidos de una fábrica de piezas para automóviles. Elsa Kremser y Leven Peter revisan en Space Dogs la carrera espacial a partir de la historia no contada de los perros explotados con ese fin y la desmitificación de Laika, el primer ser vivo puesto en órbita, y tras ganar el Giraldillo de Oro en 2018 con Donbass, Sergei Loznitsa regresa al Festival de Sevilla con State Funeral, una crónica sobre el funeral de Stalin presentada como la culminación del culto a la personalidad del dictador soviético. También ahora, bueno, aparte de algunas de las películas ya comentadas en la sección oficial y en las nuevas horas, habrá otras proyecciones de cine español. Por ejemplo, la sección oficial fuera de concurso destaca el nombre de Mar Vigil, que estrena en Sevilla El silencio del pantano, tras celebrar su preestreno mundial en el Festival de Busan en Corea. Tras su aplaudida experiencia en televisión dirigiendo series como El ministerio del tiempo, ahora entrega este ágil thriller protagonizado, entre otros, por Pedro Alonso, Raúl Prieto, Nacho Fresneda y Carmina Barrios, y basado en la novela homónima de Juanjo Braulio, que cuenta las relaciones entre los bajos fondos valencianos y la corrupción política. Muchas gracias. ¿A qué nombre? María, perdón. María. Gracias por sus novelas. Me encantan. Gracias a ti por leerlas. ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro. Si me llamas de tú. El protagonista, quiero decir, que no se explica qué le pasa, si es que tiene un trauma o algo así. Y tampoco sabemos nada de su pasado. ¿Va a contarlo en algún libro? No, no lo tengo previsto, la verdad. Entonces nunca vamos a saber por qué mata. Porque puede. En el apartado especial screenings, los espectadores podrán disfrutar de la última película de Benito Zambrano, Intemperie, protagonizada por Luis Tosar, Jaime López, Luis Callejo y Vicente Romero. Esta adaptación de la poderosa y aplaudida novela de Jesús Carrasco narra la historia de un niño que huye de su pueblo para adentrarse en la llanura. En el campo conoce a un cabrero silencioso que le ayudará a escapar de sus perseguidores en una trama que avanza entre el suspense y la emoción. Y con una larga trayectoria como productor, el cordobés Guillermo Rojas debuta como cineasta en la ficción con la comedia dramática Una vez más, una producción sevillana que parte de un funeral que provoca el reencuentro de Abril, personaje protagonista, con su pasado y sus sueños de juventud. Por su parte, Polo Menárguez, que ya estrenó en Sevilla Dos amigos, debuta en el largo de ficción con El plan. una cinta protagonizada por Antonio de la Torre, Raúl Arévalo y Chema del Barco, que vuelven a trabajar juntos después de Tarde para la Ira. Basada en la obra de teatro homónima de Ignasi Vidal, es la historia de un grupo de amigos en paro, tres perdedores que se encuentran a las 9 de la mañana para ejecutar un plan que se complica según avanza la trama, toda vez que se van destapando las aristas de su amistad. Y también Las revoluciones permanentes tendrá un papel significativo el cine español. Por un lado, las comedias independientes de Greta Gerwig como inspiración, la realizadora Mamen Díaz y la actriz Violeta Rodríguez, también co-guionista, cuentan en Violeta no coge el ascensor la historia de una joven veinteañera condenada a pasar el verano de prácticas en una editorial. Para huir del aburrimiento de un agosto en Madrid. No quiero sentir que he desaprovechado el verano. ¿Tú has tenido tanto calor alguna vez? Vida. Llena de fiestas desenfrenadas. Oye, pues mola mucho la casa, ¿eh? ¿Sí? ¿Gusta? Sí. Intensos dramas amorosos. ¿Tú crees que debería cortar con él? Es imposible, se gustan mucho. Es como si en la vida solamente hubiera dos estados, o con novio o buscando novio, ¿no es justo? Y sobre todo mucho sexo salvaje. Y también el dúo de cineastas Burning Percebes cuentan en La reina de los lagartos el amor de verano entre una terrícola y un extraterrestre que se tuerce cuando la nave que debía recoger a este último no aparece. Una comedia urbana en los límites de lo incómodo que consolida a este colectivo como figura destacada en el panorama del poshumor. Para cerrar esta presentación de lo que es, va a ser el 16º Festival de Sevilla, de Cine Europeo de Sevilla, hablamos de dos películas del panorama andaluz. Una de ellas, Auschwitz on the Beach, dirigida por Isaías Griñolo, interesado siempre en poner en evidencia los mecanismos más crueles e invisibles del poder. Isaías Griñolo posa su mirada esta vez en la deriva de esta Europa que ha convertido el Mediterráneo en un campo de batalla y en la que proliferan discursos nacionalistas y xenófobos alimentados por falsos imaginarios sobre los migrantes. Un grupo ecléctico de activistas de caravana abriendo fronteras caminan por algunos de los trágicos escenarios del Mediterráneo y mientras lo hacen denuncia la política fronteriza de la Unión Europea. Un ensayo fílmico articulado en torno a la idea del viaje y las prácticas performativas derivadas del caminar. Mirar de frente nuestros miedos como europeos a nuestro yo en sombra. Y otra de las películas de panorama andaluz que se va a estrenar en Sevilla lleva por título Reporteras de Buen Rollo. Está dirigida por Guillermo García. En esta película se plantea, ¿puede ser el radioteatro una herramienta de transformación social para las mujeres? Así lo creyeron un grupo de mujeres al frente del programa de la radio comunitaria Radiópolis en Sevilla, Corazones de Guatiné, que se plantaron en el estigmatizado y periférico barrio sevillano de Polígono Sur con la idea de impartir un taller de radio. Con obras como La casa de Bernarda Alba de Lorca o una versión moderna de Lisístrata de Aristófanes como armas pedagógicas, la chispa se encendió. Y así fue como surgió Reporteras de Buen Rollo, un programa de radioteatro conducido por las mujeres de Polígono Sur, a cuya emocionante creación asistimos en esta película. Aquí vivimos muchas personas que somos dignas de respetar. Y yo le digo a la prensa que no lo publiquen mal. Porque aquí hay buenas personas de vergüenza y dignidad. Música. reporteras de Buen Rollo y nosotros aquí de Buen Rollo. Nos despedimos en el Maravallu de hoy. Te hablamos de las 5 del Naranco, esos juicios que van a tener lugar en noviembre. Te hablamos también de ese encuentro de mujeres, fronteras, género y resistencias. Y te presentamos el 16º Festival Esta de Sevilla. Escuchamos un programa de radio desde la radio. Se trata de un proyecto de radioteatro en un barrio periférico y muy estigmatizado en Sevilla, el Polígono Sur. Un proceso largo, educativo, de transformación social que estuvo programado en el Festival Internacional de Artes Escénicas, el FEST, y que vivió el sueño de gritarle al mundo su realidad, su día a día en ese barrio. No será el barrio tan malo, ¿no? Y yo digo que todo el que viene se engancha, pero no en la droga, sino en la gente del barrio.